Y bueno, nos da mucho placer tener una representante, en este caso del Partido Obrero. Recordemos que esta fuerza lo va a llevar a Gabriel Solano como candidato a presidente, Vilma Ripoll como vice. Y bueno, en este caso la tenemos a Marcia Marinetti, que va como candidata a diputada nacional. Una persona con larga trayectoria también dentro de la fuerza del Partido Obrero. Así que un placer que estés aquí con nosotros en el estudio. Buenos días, muchas gracias por la visita, por poder estar acá. Bueno, pero primero una aclaración. Yo hace muchos años milito en el MST, no en el Partido Obrero. Perdón. Somos el partido que ha hecho una alianza justamente con el Partido Obrero para estas primarias, para presentarnos ahora el 13 de agosto. Bueno, perfecto. Dentro del FIT Unidad, ¿no? Perfecto, bueno, gracias. Hecha la aclaración, contanos cómo se viene el panorama, qué es lo que ustedes visualizan, y bueno, por dónde creen que puede pasar, digamos, la cuestión en esta Mendoza, que parece que ha girado tanto hacia la derecha, ¿no? Si uno lo mira por lo menos así. Desde por lo menos el análisis que uno puede hacer desde estos espacios más populares, ve en general una desazón, ve una falta de interés, y bueno, ahí es donde tallan las viejas fuerzas tradicionalistas de la derecha mendocina, ¿no? Sí, exactamente. Hay un gran descontento de la gente, uno lo palpa en la calle cuando vas a los barrios y charlas con los vecinos, la gente no cree en nadie. Se está dando en el país de que en estas primarias hay un porcentaje muy alto de gente que no va a votar. Hay lugares donde ha sido más del 30% de gente que no va a votar o vota en blanco. Entonces es la primera vez en la Argentina que está pasando esto. Y tiene que ver con el descontento general de 40 años de gobiernos que se turnan, porque si bien se van llamando de distintas maneras, forman distintas coaliciones, se pasan de un lugar para el otro, con la misma cara y sin ningún problema, vienen gobernando los mismos, las mismas personas. Si uno ve a Patricia Bullrich desde que viene, a Massa desde donde viene, son siempre los mismos. Y hoy le vienen a pedir el voto a la gente cuando hace 40 años que vienen gobernando y turnándose en el poder. Y diciéndoles, vengan, vótenme a mí que yo voy a solucionar los problemas que no solucionaron nunca mientras estuvieron gobernando. Entonces hay un descreimiento y, bueno, justamente esa es la situación. Y lo que se viene es peor, porque está todo girado a la derecha. La figura esta de Milei logró girar todos los partidos y todas las coaliciones más de derecha. Se pelean por ver a ver quién es más de quién va a dar más palo, quién va a ordenar mejor, quién le va a pegar mejor a los pobres para que no salgan a la calle a protestar o a pedir comida para los comedores. Esa es la discusión, porque no hay debate ni de ideas, ni de programa, ni de decir qué es lo que piensan hacer, ni con la inflación, ni con la desocupación, el 40% de pobreza, siendo bastante modesta, porque hay lugares donde la pobreza es del 60%, en la juventud es del 60%, ni hablar en los niños. Entonces, nadie habla de cuál es el plan de gobierno para la Argentina, para recuperar la Argentina, sino ver, bueno, cómo van a dar palo. Lo que está haciendo Morales en Jujuy. Claro, exacto. Y mira, te pregunto también, es cierto que también, si vamos a los números concretos, Milei está teniendo un desempeño que es menor a lo esperado, ¿no? Sí, totalmente. También es cierto que se juega el partido mediático nunca como hasta ahora. Los medios han jugado un partido tan fuerte a nivel de tratar de incidir en el poder, o en este caso de ser parte de ese poder. ¿Cómo le escapas? ¿Cómo se puede escapar a esa lógica en la cual, si uno no es parte de la usina mediática, pareciera que está por fuera, ¿no? Bueno, esto es algo que tiene mucho que ver con la tradición de la izquierda de caminar, de ir más bien a la realidad, al lugar donde se desarrolla el trabajo obrero en particular. Pero ustedes han pensado una estrategia, ¿qué piensan sobre eso? ¿Cómo trabajar, cómo incidir, cómo hacer llegar el mensaje de ustedes, bueno, a la gente? Justamente has dado en el clavo. Frente a esta situación nacional de la que yo estaba hablando, del ajuste que se viene, de la devaluación que se viene para cumplir los acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario, que es un ajuste que va a venir sobre el pueblo, lo que necesitamos es justamente un FIT mucho más fuerte, un frente de izquierda más fuerte, con más manos, incorporando a todos los sectores que están luchando, a mucha gente que es simpatizante del FIT, que ve en el programa de la izquierda la única salida para los trabajadores. pero que hoy por hoy no forma parte de ninguno de los partidos que estamos integrando al FIT. Entonces, ese debate que vos estás planteando, cuál es la estrategia, cuál es la política, es el debate que tenemos en la interna que presentamos ahora en las PASO, en nuestra lista, que es la del POMST, contra PTS, Izquierda Socialista y otros partidos de izquierda. Porque nosotros vemos que el FIT, si bien es una gran conquista, nos une un programa, nos une un montón de cosas, que vamos a ir todos juntos en octubre, sin ninguna duda, y lo vamos a defender a muerte al FIT. Hoy por hoy queremos presentar este debate que estás haciendo vos. ¿Cómo hacemos más fuerte al FIT? ¿Cómo hacemos para que se transforme en un polo de atracción hacia todos esos sectores? Me estoy refiriendo a intelectuales de izquierda, ambientalistas que están luchando contra la entrega del país, de los recursos naturales, a los sectores de derechos humanos, a la juventud que no tiene ninguna perspectiva. Queremos revolucionar realmente el FIT y que entren. Esa discusión es la que tenemos planteada con el otro sector, con la otra línea, ¿no? Claro. Que ellos son mucho más, tienen una visión más electoralista, diciéndolo de alguna manera, que es presentarse cada 2 años, aparecer como la izquierda, sacar a algunos diputados, a algunos senadores, si tenemos suerte, y nada más. Nosotros creemos que esto, el FIT tiene que actuar en las elecciones, fuera de las elecciones y en todos lados. Creo que esa base, porque está todo a la derecha, no hay diferencia en Massa, Burri, Larreta, son todo lo mismo, proponen lo mismo, los acuerdos son los mismos. Ellos tienen un acuerdo que es que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. Ese es el acuerdo que tienen. Porque ojo, que hay sectores que han ganado mucha plata, ¿eh? No es que a todos nos va igual. Hay sectores de la burguesía argentina que han ganado millones y millones a paladas, se la llevan afuera, hace negocio con los préstamos del Fondo Monetario, bueno, etcétera. Y lo que estamos pagando esa fiesta somos los trabajadores y los sectores populares. Entonces, la izquierda es la única que tiene un proyecto, un programa para salir de esta crisis, para generar trabajo. Si uno les pregunta a cualquiera de ellos qué plan tienen de obras públicas o un plan de viviendas para solucionar el terrible problema de vivienda que hay, en la Argentina, ninguno dice nada, ¿eh? Bueno, y si tuvieras que enumerar 5 puntos de ese plan que vos crees que, o que en este caso la izquierda plantea como las bases para poder generar un desarrollo continuado y popular en la Argentina, ¿cuáles crees que son esos por lo menos 5 puntos en los que habría que trabajar? En primer lugar, acá no hay solución si no se genera trabajo. Para eso hace falta plata. O sea, para generar un plan de obras públicas que genere millones de puestos de trabajo o un plan de vivienda, como lo que estaba diciendo, soluciona, que es multiplicador. O sea, que la construcción es un efecto multiplicador que generaría muchísimo trabajo. Ese es uno de los temas. El otro tema que hay, para eso hace falta presupuesto y tener la intención que parte del presupuesto vaya a obra pública. Hoy no existe la obra pública en la Argentina, todo lo contrario. Mucho menos planes de vivienda para los sectores populares. La otra cuestión, nosotros creemos que hay que reducir la jornada laboral de 8 horas a 6 horas, que no es una cosa solo de la izquierda, eso se está planteando en Europa, se está haciendo en Europa por esta crisis mundial que hay económica, reducir la jornada laboral para eso generaría millones de puestos de trabajo más, darle lugar a los desocupados, a los sectores que hoy están desocupados. Nosotros no queremos que la gente esté desocupada y que viva de un plan. Queremos que tenga trabajo genuino, pero hay que generarlo al trabajo genuino. Claro. En la Argentina no hay. Y una cosa muy importante es, que esta crisis, ¿quién la tiene que pagar? ¿Los trabajadores? ¿La seguimos pagando mientras ellos siguen llevándose los dólares al exterior? ¿O la crisis la tienen que pagar los que más tienen? Bueno, hay que hacer una reforma tributaria importantísima en la Argentina, donde tienen que pagar más los que más tienen, con impuestos a las grandes capitales, a muchos sectores que no pagan impuestos, ni las mineras, ni las petroleras, ni hay sectores que es ridículo lo que pagan de impuestos. Entonces, bueno, reforma tributaria para que paguen más los que más tienen con un impuesto a las grandes capitales y a las riquezas. Esa es otra medida, claro, fundamental. Lo que pasa es que son, no es que no hayan medidas, ¿eh? Hay claro, un montón de, hay decisiones políticas que tomar para poder hacer eso. Por supuesto, todo lo que nosotros hablemos y propuestas tienen que ver hacia dónde va la plata. Hoy claro. La plata se está fugando al exterior a través de los pagos de la deuda externa, que ni siquiera podemos porque ya no hay reservas en el banco para pagar deuda. Nos tienen que prestar para que devolvamos. Y ahora el fondo se ha puesto más duro y no sé si está prestando, me parece que no ha venido plata. Claro. Entonces estamos en una situación complicada. Rever lo que había dicho Alberto Fernández en su tiempo, la deuda que generó Macri, casi 50.000 millones de dólares, de los cuales la mayor parte se usó para financiar la fuga de capitales de los amigos de Macri. Claro. O sea, eso es lo que pasó en la Argentina. Y hoy la fiesta, esa fiesta de los millones de dólares que están en el extranjero, en manos privadas, la estamos pagando los trabajadores. Exacto. Entonces, pueden venir con miles de promesas, pero si no decimos de dónde va a salir la plata, si vamos a pararnos firme frente al fondo y decirle, momentito, primero solucionamos los problemas nuestros del país, después vemos cómo les pagamos, porque ni siquiera le estamos pagando, a ver, estamos pagando con préstamos que ellos nos dan. La Argentina es un país muy rico que se ha aguantado todas estas crisis durante tantos años. Fíjate el 2001, cómo salimos del 2001, y genera riqueza, y genera riqueza, pero es una riqueza que se la quedan muy pocos y se va al exterior. Mientras el pueblo está, digamos, sometido como nunca en la historia en un nivel de miseria muy grande. Si uno viera el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, el norte argentino, el sur argentino, realmente no se puede entender que un país que genera comida casi para 200 millones de personas, hoy está en los niveles de pobreza que tiene. ¿Se puede creer? Y con una inflación que no la pueden parar. Bien, tal cual. ¿Puedo meter bocadillo? Por favor. ¿Ah? Porque me parece muy interesante, Marcia. Ahora se va a poner el retorno. No, Marcia decía que me parece muy interesante el planteo. ¿Estás escuchando? Subite un poquito el volumen. Ahí está, me parece ahí. Acá. Fíjate. A ver ahí. A ver ahí. No, ahí me escuchás mejor. A ver si me puedo escuchar. Ahí está. Ahí se escucha. Bueno, me parece muy interesante, Marcia, el planteo y el análisis sobre la deuda externa, sobre el Fondo Monetario Internacional, histórico, ¿no? Con un recorrido histórico en este país y en todos los países que pretende dominar, ¿no? A través de sus políticas. Siempre me quedo pensando cómo el pueblo puede absorber que es una deuda completamente ilegítima, completamente ilegal, en este caso ilegal encima porque el fondo va contra su propio estatuto. ¿De qué manera puede el pueblo decir, bueno, está esta cuestión de que todas las deudas se pagan, ¿no? En ese imaginario, pero esta deuda no es del pueblo? ¿Cómo se puede trabajar para que el planteo de la izquierda, del FIP, de que la deuda la paguen los que fugan, claramente que la pague Mauricio Macri y su secuace, cale en el pueblo y que no siga asumiendo una deuda que no le pertenece? ¿Cómo se trabaja esto en la subjetividad, ¿no? Y es muy difícil porque los medios de comunicación ya sabemos en manos de quién están y logran meter esa falsa conciencia de que las deudas hay que pagarlas, aunque no sean nuestras. Pero yo creo que hay un cambio en la Argentina. Hay un cambio porque la gente lo está sufriendo en carne propia. No es lo mismo la década del 80 o del 90 que decía las deudas hay que pagarle, la gente te dice, sí, la deuda hay que pagar. Uy, la gente lo está sufriendo en carne propia y me parece que ya es vox populi, porque el mismo gobierno de Alberto Fernández lo puso en evidencia de que esta deuda es trucha y de que no. Y él dijo, antes de asumir, dijo, voy a revisar a ver si esta deuda hay que pagarla. Después no lo hizo, por supuesto, no lo hizo, terminó pagando y todo lo demás. Pero hoy es de vida o muerte lo que estamos hablando, porque no es solo haber sometido al pueblo argentino a los niveles de pobreza que tenemos, sino es la entrega de nuestros bienes. La deuda externa no es la deuda externa, no les interesa que le paguemos en realidad, no les interesa. Es un mecanismo de dominación política y de neocolonialismo, donde nos están colonizando ya hace rato, pero vienen por nuestros recursos naturales. Si uno mira el mapa de la Argentina hoy, la Argentina ya no tiene soberanía argentina porque todo está manejado por corporaciones extranjeras. Si miras el norte, ahora se quieren quedar con el litio de Jujuy, esa es la pelea que hay en Jujuy, por eso la dureza que hay en la represión hacia los pueblos originarios, los sectores que salen a pelear, porque lo que quieren implementar es que es vender el litio a corporaciones extranjeras. En Mendoza vienen otra vez a tirar abajo la 7722 para que entren las corporaciones megamineras, para seguir con el fracking en Vaca Muerta, no les importa si destruyen el planeta, no les interesa. Massa dijo en una entrevista que la cordillera era una torta y que había que repartirla. Esas son las frases textuales de Massa. A eso vienen. Cornejo es parte de lo mismo, cuando le entrega esas miles de hectáreas, 12.000 hectáreas a la SUFRE para que hagan sus negocios inmobiliarios, es una lógica de mercantilizar todo. Lo que hizo Milei fue extremarlo, ¿no? Ridiculizarlo y llevarlo al extremo, decir hay que vender el cuerpo, los niños, los riñones, todo. Pero no es, ojo que no es lo que no, los demás piensan igual, ¿eh? Ellos piensan que la educación tiene que ser privada, que la salud tiene que ser privada, que la pague el que pueda, el que no pueda, que se muera. Ellos así piensan. Ojo, la Bullrich, la Reta, el Cornejo, el Mendoza, el Petri que va con Burri, piensa así. Todo es una mercancía, todo es vendible y todos son negocios para las ganancias de los amigos empresarios y las corporaciones. Entonces ellos te hablan de desarrollo. No hay desarrollo cuando hay contaminación y pobreza. Eso no es desarrollo, eso es un saqueo. La historia de la deuda externa en la Argentina es la historia del saqueo a las riquezas de la Argentina. No solo de la población, sino de las riquezas naturales. Hoy vienen por el agua. Están vendiendo nuestra agua a una empresa israelí, que es Mekorot. Donde viene una empresa israelí y dice, yo voy a arreglar el problema que tienen ustedes del agua dulce y todo lo demás. Le están vendiendo a 50 años, 40, 50 años, la administración de nuestro recurso natural más importante que el agua. El agua no es petróleo. El agua es necesario para la vida, es un derecho humano, no se puede privatizar. Hoy Cornejo lo quiere privatizar. A ver, no solo Cornejo, porque el que está haciendo los negociados para darle toda la administración a Mekorot es Guado de Pedro, con las provincias. Ya firmó Suárez, Uñac de San Juan y Suárez, ya firmaron los convenios. Hay 7 provincias que han firmado convenios para entregar nuestra agua a la empresa israelí Mekorot. Cuando sabemos que esa empresa es una forma de control que tienen sobre los pueblos palestinos en Israel. Ellos controlan el agua en Israel a través de esta empresa. Bueno, para eso van a necesitar modificar la constitución provincial, las leyes provinciales, eliminar la Dirección General de Irrigación, que es la que hoy administra el agua en Mendoza. Tienen que hacer modificaciones legislativas muy importantes y para eso necesitan tener diputados y senadores que les voten las leyes. Entonces, por eso es tan importante que la izquierda llegue a la legislatura, llegue a todas las legislaturas para pelear contra esta entrega. Bueno, un poco de eso hablábamos, es un tema que siempre surge cuando viene algún candidato en particular, o alguna candidata como tu caso, el hecho de la necesidad que tiene Mendoza de generar una tercera fuerza significativa, ¿no? Alguna vez el FIT lo fue. Y la verdad que el trabajo que se hizo fue muy bueno, se generaron denuncias que de otra manera no se hubiesen denunciado en los consejos, se plantearon temas que de otra manera no se hubieran planteado, se estuvo al tanto de muchas cosas que pasaban en la legislatura que de otra manera no se hubiera sabido. ¿Por qué pensás que no se pudo sostener en el tiempo, a pesar de que la acción legislativa, sobre todo legislativa, fue muy buena por parte del FIT? ¿No? ¿Por qué crees que...? Y siempre pasa un poco eso. Después aparece Ramón o aparece... distintas fuerzas, digamos, ¿no? Que se instalan y van y alternan, siempre, digamos, con un 60% de la clase política asegurada hacia la derecha o el centro-derecha en Mendoza, ¿no? Sí, totalmente. Cornejo se garantizó de tener la mayoría un tiempo para poder... De cualquier manera, el PJ le votaba todo igual, porque cuando están allá adentro votan todos juntos. Y la presencia de la izquierda fue muy importante por todo lo que vos decís. Pero justamente nuestra lista, la que estamos presentando hoy con Solano y Ripoll, decimos que no alcanza. No alcanza, te vuelvo a repetir. Decías vos recién. No alcanza tener 2 diputados y 3 senadores que griten y levanten cartelitos dentro de la legislatura, que está muy bien. Yo no digo que está mal, todo lo contrario, no alcanza, pero también hay que estar en la calle. hay que estar en las luchas, hay que estar en los movimientos ambientales, hay que estar en las elecciones sindicales, hay que estar en las elecciones estudiantiles. Es decir, la presencia del FIT no puede ser cada dos años frente a una elección. La presencia del FIT tiene que ser en la calle y sumando manos, sumando cuerpos, sumando voluntades. Y para eso hay que ser democrático, hay que ser más amplio, hay que ser más tolerante, hay que incorporar todo lo que yo te dije antes, que es nuestro proyecto para el FIT, es ese, es que el FIT se transforme y no sea solamente una mera alianza electoral que se presenta cada tanto tiempo, sino que actuemos de conjunto en la calle. Nosotros venimos de hacer un plenario de 20.000 personas en Buenos Aires, en Congreso, en Plaza Congreso, con 20.000 compañeros que democráticos, y se demuestra que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer perfectamente funcionar así, con alianzas, con mucha gente. Un estilo más asambleario. Más asambleario, con democracia, donde los candidatos no sean dictados por... Claro. La mano de Dios, sino los candidatos sean democráticamente elegidos. Es decir, bueno, esas son las diferencias que tenemos con la otra lista del FIT. ¿Me explico? Por lo que se viene. No alcanza que dentro de dos años presentemos otra vez la lista. Se viene años muy duros. Y vamos a tener que estar en la calle como estuvimos en Jujuy. Claro. Y como vamos a estar cada vez que quieran entregar el agua en Mendoza. ¿Me explico? Ese FIT. Clarísimo. Necesitamos ese FIT. Ahí el FIT va a crecer. Va a crecer y se va a hacer de miles y miles. Bueno, justamente eso te quería preguntar. El momento de la política territorial. ¿Cómo analizar la política territorial en cuanto...? Porque pareciera que cada vez se aleja más de lo que es el proceso eleccionario, ¿no? Lo que es de ganar una elección o tener una buena elección. O sea que el territorio ya es claramente otra cosa. Estar en el territorio de otra cosa y no repercute fuertemente. Esto lo digo analizando la PASO provincial en la interna del FIT, ¿no? Realmente me sorprendió mucho la diferencia entre las dos opciones que habían, ¿no? Uh-huh. Y me sorprendió mucho porque creo que la opción que perdió, que es el Partido Obrero, tiene mucho territorio, ¿no? Tiene organizaciones del territorio. No se refleja. Claramente, tal cual. En lo eleccionario, en el proceso eleccionario, es otra cosa. ¿Cómo analizás esto, Marta? Bueno, fíjate que las elecciones son una situación muy particular y muy distorsionada de la realidad, de la vida cotidiana. Fíjate que la gente vive en la miseria y sin embargo vota a la derecha. O sea, es una situación muy distorsionada y creemos que este fenómeno de lo que vos planteás de que perdió, hay como un atraso en el tiempo, digamos, en los cambios que se dan en la realidad. No sé si me explico. Se sigue votando a lo que ya se votaba, a pesar de que hay cambios abajo en la sociedad. Entonces, como es más referente o más conocido del Caño, la gente vota del Caño, porque todavía Solano y Acoso capaz que no lo conocen o no tienen mucha referencia, pero sí han escuchado hablar de Bregman y de Del Caño, entonces votan a eso. Con lo que pueden seguir las redes sociales, las nuevas. En las redes sociales, el que tiene más medios, más plata, llega más. Ellos manejan muy bien el tema de las redes sociales, el otro sector, que está muy bien, o sea, no es una crítica negativa, todo lo contrario. Está muy bien, pero vuelvo a insistir, no alcanza. Entonces, el voto es un reflejo atrasado de lo que está pasando en la realidad. Nosotros creemos que eso va a cambiar. Está cambiando, porque de haber sacado muchísimos votos en otros años, bueno, ustedes han visto cómo la izquierda ha ido reduciendo, no es una realidad, y eso tiene que ver con que no estamos en la calle, ¿me explico? Ese es el balance que hacemos desde este sector, cómo transformamos todo eso. La sociedad igual ha girado hacia la derecha, ¿no? Sí, pero vos fíjate. Hay un discurso dominante que se ve... e incluso a nivel de las propias, no sé, las escuelas, que es el lugar, por ejemplo, donde yo estoy, ese discurso ha aumentado. Hay dudas, obviamente, porque después de 8 años de política educativa de parte de Cornejo, hay dudas, pero se nota que hay un apoyo implícito, a pesar de la realidad que demuestra lo contrario, ¿no? Es complejo también, pero sí, es complejo. Incide también. Pero ¿no? Fíjate vos lo que pasó en Jujuy. Ellos ganan las elecciones por una amplia mayoría y a los pocos días estuve en el jujeñazo. Es decir, cuando ellos empiezan, me acuerdo siempre una frase de Menem en la época de la década del 90, que fue muy buena, porque dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, tal cual. La 77-22, que había ganado Suárez al poco tiempo de ganar, sí. Y me parece que creyeron que la iban a poder pasar porque tenían... ¿Y qué no pasó? Se pudo. Exactamente. Pero tampoco se pudo capitalizar, creo yo, en la medida... qué palabra fea, pero digo, no se pudo terminar de armar... De organizar, sí. Digamos, un movimiento crítico, ¿no? Claro. Está bien, pero no desaparece, los recuerdos... Los recuerdos en la gente están, sí, y cuando seguro. Vuelvan a tocarla, eso va a volver a ocurrir. Ellos tienen mucho miedo, han pasado años y no han podido volver. Lo están haciendo... A cuentagotas. Lo están haciendo de a poquito, pero también con cambios legislativos. Por ejemplo, la ley que logró hacer Cornejo, esta de para reprimir las luchas, ¿cómo se llama? El Código Contravencional, no me salía la palabra. Este código contravencional, que es lo que hizo Morales quiso cambiar la Constitución para reprimir las movilizaciones. Eso es lo que ellos tienen pensado, lo que se viene en la Argentina. Vamos a enfrentamientos muy grandes, porque no tienen forma de meter los planes del Fondo Monetario si no es con represión. Claro. Entonces nosotros vamos a ese país, y para ese país no tenemos que preparar, para un país donde nos quieran vender el agua, donde nos quieran meter la megaminería, donde quieran destruir todo, porque para ellos, Mendoza, San Juan, Catamarca, estas provincias son zonas de descarte. Claro. Esa es la realidad. Ellos quieren repartir la cordillera, es una torta, a ver quién le saca más ganancias. No es para el pueblo argentino, No es para beneficiar a la población argentina. Si tienen que destruir Mendoza, lo van a hacer. Si le dan la legislación a Mecorot para que maneje el agua, ¿quién te va a garantizar a vos que vas a tener agua para regar tus cultivos? Nadie, porque Mecorot se la va a vender al que le ponga más plata, que van a ser las mineras, las petroleras y todo eso. Entonces, eso es lo que está en juego hoy en la Argentina. No son elecciones cualquiera, son elecciones muy particulares a lo que vamos en la... Vamos a una entrega completa del país. De lo poco... Ya se privatizó todo, ya en la década de Menem privatizaron. Pero lo que queda, y las riquezas naturales, las terminan de rematar ahora. Entonces, bueno, a ese país vamos, y a ese país la izquierda se tiene que preparar, no solo en las elecciones, sino durante todo el tiempo. Y en el territorio, claro. En el territorio, tal cual. Clarísimo. Bueno, Marcia Marianetti había estado con nosotros, ha estado con nosotros muy amablemente, ha venido aquí al piso, cosa que agradecemos. Gracias a usted. Porque no es lo mismo una entrevista por teléfono que poder charlar cara a cara. Sí. Así que, bueno, No quedan muchos temas, la verdad que... Claro, es imposible. Nosotros, bueno, no. Docente, claro, tal cual, hay mucho para trabajar, pauta oficial, bueno, en fin, esa trampa en la que se ha metido el propio sistema político, incluso la derecha, ¿no? Porque ahora quién le pone el cascabel al gato. Un sistema. Primero lo levantaron a Milei y ahora están asustados y no saben cómo bajar. Claro, por eso te digo, están bajando. Pero ya, no sé no si es ya una, tarde. No es una garantía para la burguesía argentina ni para las corporaciones que Milei gane las elecciones, no es una garantía, no le puede garantizar nada. Es más, si subiera Milei mañana y hace lo que dice, creo que viene una revolución en la Argentina. Sí, entonces, tal cual. Están asustados con eso, lo tienen que bajar de alguna manera a Milei. Así que bueno, muchísimas gracias, no sé si querés cerrar con alguna reflexión. Sí, quería cerrar con esta reflexión. Lo que quieras. Sí, de decirle a la gente que está cansada, que no quiere ir a votar, que va a votar en blanco porque todo le da lo mismo, que va a votar a Milei porque grita más fuerte. Bueno, no, que en realidad que si quiere castigar. En la Argentina se ha venido castigando unos a otros. Si quiere castigar, que castigue con un voto de la izquierda. Y dentro de la izquierda, con esta lista que le estamos proponiendo, justamente fortalecer al FIT y hacerlo mucho más grande, más fuerte para la realidad que estamos y la que se viene, que es peor. Entonces, vote con la lista de Solano Ripoll en estas elecciones, bueno, así que eso es lo que les quería decir, castigue con la izquierda. Bueno, muchas gracias, Marcia. Entonces ahí vamos a una música y continuamos aquí en De Cara al Sol. Muchas gracias a ustedes.